Bueno, hoy es 17 de febrero de 2026 y tenemos un conjunto de fuentes muy particular. Sí, que a primera vista parece que no tienen nada, pero nada que ver. Exacto. Por un lado, una historia increíble, súper detallada, de un inventor y su creación. Abarca casi todo un siglo. Y por otro, algo muy distinto. Una dedicatoria muy breve, pero muy, muy conmovedora. Fechada para mañana, 18 de febrero, en Montevideo, Uruguay, para una fundación llamada Manos de Héroes. Entonces, la misión de hoy es encontrar ese hilo invisible que conecta todo esto. Por un lado, la vida de Lev Sergeyevich Termen. Más conocido como Leon Theremin. Justo. Y su invento, que es el único instrumento que se toca sin tocarlo. Y por el otro lado, esta fundación que crea prótesis en 3D para niños y adultos. El tema de fondo parece ser esa relación entre nuestro cuerpo, la tecnología y esa necesidad de expresarnos, ¿no? De interactuar con el mundo. Vamos a explorar esto. Para empezar, hay que viajar un poco en el tiempo. A ver, estamos a principios del siglo XX, en Rusia. Antes de la revolución. Sí, en la Rusia prerrevolucionaria. Es un momento de una efervescencia científica y artística increíble. La electricidad no es solo para encender una bombilla. Es casi... Es como magia. Es una fuerza mística, una frontera nueva. Y en ese caldo de cultivo, en 1896, nace Lev Termen. Y nace en una familia que valora tanto la ciencia como el arte. Esa dualidad va a ser la clave de todo. Y es que el momento en que lo descubre parece de película, ¿no? Totalmente. Él no estaba intentando componer una sinfonía ni nada por el estilo. Para nada. Después de la Revolución del 17, Termen trabajaba para el Ejército Rojo. Nada menos. Para detectar si alguien se acercaba a un lugar protegido. Y ahí, en ese contexto militar, es donde todo cambia. Ahí pasa algo. Exacto. Se dio cuenta de que, al mover la mano cerca de uno de los circuitos, el tono del zumbido que emitía el aparato cambiaba. ¿Mm? Cualquier otro ingeniero habría dicho, esto es interferencia, un error, algo que hay que eliminar. Claro. Pero Termen, que también era violonchelista, escuchó música en ese error. Vio una posibilidad donde los demás solo veían un problema. Pero, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo un gesto en el aire se vuelve una nota musical? El principio físico es, bueno, es sorprendentemente elegante. Nuestro cuerpo, al estar compuesto en gran parte por agua, ajá, tiene propiedades eléctricas. Actúa como si fuera un condensador viviente. Ok. Entonces, al acercar la mano al campo electromagnético de la antena del aparato, alteramos su capacitancia. Entiendo. Y Termen diseñó un circuito donde esa alteración se traducía directamente en un cambio en la frecuencia del sonido. Luego, muy ingeniosamente, añadió una segunda antena, una horizontal, para controlar el volumen de la misma manera. Espera un momento. Entonces lo que estamos escuchando no es la frecuencia que genera el aparato directamente. No. Es la interferencia que nuestro cuerpo produce en su campo. Precisamente. Y el truco técnico detrás de esto se llama heterodina. El aparato genera dos frecuencias de radio altísimas, inaudibles para nosotros. Mm. Al interactuar con el campo, tu mano cambia una de ellas. Y lo que oímos es la diferencia entre esas dos frecuencias, que sí cae dentro de nuestro rango auditivo. Es como hacer audible lo invisible. Increíble. Y esta idea, la de traducir la simple presencia humana en una acción a distancia, es un eco directo de lo que vemos en la otra fuente. En la de Manos de Héroes. Sí. Una prótesis mioeléctrica moderna no funciona con palancas. Funciona leyendo las señales eléctricas sutiles de los músculos del brazo. O sea, la intención. La intención. La simple contracción de un músculo se traduce, a través de la tecnología, en el movimiento de una mano. Es el mismo principio. La voluntad humana modulando un campo. En un caso, electromagnético para crear sonido. En el otro, bioeléctrico para crear movimiento. ¡Qué buena conexión! Y esta invención saca a Termen del laboratorio y lo pone literalmente en el centro del poder. Hablemos de esa anécdota con Lenin. Es que suena a leyenda. Pero es completamente real. Invitaron a Termen al Kremlin a hacer una demostración. Imagina la escena. Lenin, el líder de la revolución, en su despacho, viendo cómo este joven científico crea música moviendo las manos en el aire. Tuvo que ser alucinante. Las fuentes dicen que quedó absolutamente fascinado. Lenin, que además era pianista aficionado, quiso probarlo. ¿Y pudo tocar algo? Porque dicen que es muy difícil. Bueno, Termen le guió las manos para que pudiera tocar una pequeña melodía. Y Lenin vio el potencial al instante. No solo como arte, sino como propaganda. Claro. Era el símbolo perfecto de la nueva era soviética. Ciencia, modernidad, electricidad. Todo al servicio de la cultura. Este respaldo del Kremlin le valió a Termen el patrocinio del Estado y una gira por toda Rusia. Y de Rusia al mundo. La gira por Europa en los años 20. Berlín, Londres, París. Y en esa gira se encuentra con otra mente brillante, Albert Einstein. Otro encuentro que parece de novela. Einstein, que era un violinista bastante bueno, no solo quedó maravillado por la física del instrumento, sino por su musicalidad. ¿En serio? Sí. Hay crónicas de una reunión privada en la que Einstein sacó su violín y empezó a improvisar, mientras Termen lo acompañaba con el theremin. ¿Qué momento? Los que estuvieron allí lo describieron como una conversación entre dos mundos. Y fue en Europa donde el instrumento adoptó su forma icónica, ¿sabes? Esa caja de madera pulida con sus dos antenas. Ya no era un prototipo de laboratorio. Y con todo ese éxito, el siguiente paso era obvio. Estados Unidos. Llega a Nueva York en 1927. Plena euforia de los locos años 20. Se convierte en una celebridad al instante. Y la corporación RCA, el gigante tecnológico de la época, ve el futuro y lanza el Theremin Box en 1929. La visión de marketing era muy audaz. Querían un Theremin en cada hogar. Que la gente tocara música como por arte de magia. Pero chocaron con la realidad. Chocaron de frente. Primero, el precio. $175 de la época. ¿Hoy serían? Más de $3,000. Un lujo. Un lujo total. Y segundo, esto fue justo en el crack del 29 y la Gran Depresión. El peor momento posible. Pero más allá del precio y de la crisis, ¿de verdad creían que la gente común iba a poder tocar esto? Si no hay dónde poner los dedos. Totalmente. Y esa fue la razón fundamental del fracaso comercial. No hay trastes, no hay teclas, no hay ninguna referencia táctil para afinar. Es puro oído y memoria muscular. Te mueves un milímetro y ya desafinaste. Exacto. Y además, la tecnología de válvulas de la época era muy inestable. Un cambio de temperatura en la sala y se te desafinaba todo el aparato. De las 500 unidades que fabricó RCA, se vendieron poquísimas. Parecía que iba a quedar como una simple curiosidad de museo. Parecía. Hasta que aparece la persona que le daría un alma al instrumento, la que demostró que no era un juguete. Clara Rockmore. Su historia es crucial. Rockmore había sido una niña prodigio del violín, una virtuosa destinada a una carrera brillante. ¿Y qué pasó? Desarrolló un problema en los tendones del brazo que le impedía seguir tocando. El dolor la obligó a abandonar el instrumento que amaba. Y aquí la conexión con la otra fuente con manos de héroes. Es increíblemente clara, ¿no? Es exactamente la misma premisa. Tienes a una persona cuyo cuerpo le impide interactuar con el mundo como desea. En este caso, hacer música. Ajá. Y la tecnología aparece no como un reemplazo, sino como un nuevo canal para esa misma voluntad de expresarse. Rockmore vio en el theremin una forma de volver a la música sin el impedimento físico, sin el dolor. Es una interfaz diferente para la misma intención artística. Exacto. Y ella no lo trató como un generador de ruidos extraños. Lo abordó con la disciplina de una concertista clásica. Trabajó con el propio Termen para modificar el instrumento, para hacerlo más rápido, con un rango más amplio. Lo perfeccionó. Y lo más importante, desarrolló una técnica de digitación aérea. Movimientos increíblemente sutiles y precisos de los dedos que le permitían articular notas con una claridad que nadie creía posible. Cuando escuchas a Clara Rockmore tocando Saint Saints, no oyes un efecto especial. Oyes un alma cantando. Ella lo legitimó como un instrumento serio. Y justo cuando el arte del theremin empezaba a florecer, la vida de su inventor da un giro de 180 grados. Se convierte en una película de espías. Es increíble. En 1938, en plana purga estalinista, Termen desaparece de su estudio de Nueva York. ¿Así? ¿Sin más? Se esfuma. Durante años fue un misterio. La prensa decía que lo habían secuestrado agentes soviéticos, otros que había desertado. ¿Y la realidad cuál fue? La realidad es que fue forzado a regresar a la Unión Soviética. Y al llegar, en lugar de recibirlo como un héroe, fue arrestado, acusado de traición y enviado a un gulag, en Colima, en Siberia. Un infierno helado. Un infierno. Es una historia terrible, pero su genio no se detuvo ni siquiera en el gulag. De hecho, aquí es donde crea algo que parece sacado de una película de James Bond, ¿no? Que era La Cosa. Su talento era demasiado valioso para dejarlo picando piedra. Lo trasladaron a una sharashka. ¿Qué es eso? Un laboratorio secreto dentro del sistema del gulag, donde los prisioneros científicos trabajaban en proyectos para el Estado. Y ahí diseñó una de las herramientas de espionaje más ingeniosas de la historia. A ver. En 1945, una delegación soviética le regaló al embajador de Estados Unidos en Moscú una placa de madera tallada con el gran sello de Estados Unidos. Un gesto de amistad, supuestamente. Pero de amistad tenía poco. Nada. Dentro de la placa, Termen había escondido un micrófono pasivo. No tenía baterías, ni cables, ni fuente de energía propia. Era indetectable. ¿Y cómo funcionaba? Se activaba desde un edificio de enfrente con un haz de radiofrecuencia. Ese haz le daba energía y retransmitía la conversación. Durante 7 años, los soviéticos escucharon todo lo que se decía en el despacho del embajador. Es increíble. Le dieron el premio Stalin por espiar a los americanos, mientras lo tenían prisionero. La ironía es monumental. Ilustra perfectamente la naturaleza esquizofrénica del régimen. Lo encarcelaban y lo premiaban al mismo tiempo. Usaban su genio para el control, que es la antítesis de la libertad expresiva que representaba su otro invento, el theremin. Y mientras tanto, en Estados Unidos, el sonido de ese invento olvidado encuentra un hogar muy, muy peculiar. Hollywood. Se convierte en la banda sonora de la ciencia ficción de los años 50. Absolutamente. La música de Bernd Herrmann para El día que la Tierra se detuvo es el ejemplo canónico. Herrmann usó 2 theremines para crear esa atmósfera inquietante, sobrenatural. Y con eso, definió para siempre en la mente de la gente el sonido de lo extraterrestre. Lo cual fue una bendición y a la vez una maldición, supongo. Fue agridulce, sí. Por un lado, le dio una nueva vida al instrumento, pero por otro, lo encasilló. Claro. El público ya no lo asociaba con la música de concierto de Clara Rockmore, sino con platillos voladores y monstruos. Lo alejó del mundo de la música seria. Pero el rescate vino de un lugar inesperado, el rock and roll. En 1966, los Beach Boys lanzan Good Vibrations. Ese sonido ondulante y etéreo del estribillo es un ícono. Y es curioso porque técnicamente no era un theremin de Termen. Brian Wilson usó un instrumento inventado por Paul Tanner llamado electrotheremin o tannerin. Ah, ¿no era un theremin real? Producía un sonido similar, pero se controlaba con un deslizador mecánico. Era mucho más fácil de afinar y tocar en un estudio. Pero el sonido que la gente escuchó y amó era, en esencia, el del theremin. ¿Y luego? Luego llegó Led Zeppelin. Ahí sí. Jimmy Page usaba un theremin real en el escenario, pero no para tocar melodías, sino como un controlador de efectos. Durante los solos de Whole Lotta Love, lo usaba para crear paisajes sonoros caóticos, psicodélicos, gritos y lamentos que se fusionaban con su guitarra. Le dio un uso completamente nuevo. Demostró su potencial en el rock más experimental y duro. A pesar de esos momentos, en los 70s y 80s, el instrumento casi desaparece, ¿no? Eclipsado por los nuevos sintetizadores, que eran más versátiles, más fáciles de tocar. Parecía su fin, sí. Hasta que una figura clave vino al rescate. Robert Moog. El padre del sintetizador. Él mismo. La conexión de Moog es fundamental. Antes de ser una leyenda, un joven Bob Moog se ganaba la vida montando y vendiendo kits de theremin por correo en los años 50. O sea que lo conocía desde el principio. Siempre vio a Termen como el pionero de toda la música electrónica. En 1989, cuando en Occidente casi todos creían que Termen había muerto décadas atrás en el Gulag, Moog lo localizó en Moscú, ya anciano, y fue a visitarlo. Ese encuentro, que está en el documental Theremin, An Electronic Odyssey, debió ser... Fue una chispa. Fue el catalizador de un renacimiento global. Despertó un interés masivo en la historia y en el instrumento. Moog, que ya era una leyenda, empezó a fabricar sus propios theremins, pero modernos, estables, asequibles. Los puso de nuevo en el mapa. Los puso de nuevo en manos de una nueva generación de músicos. Es increíble que Moog, un gigante, se viera a sí mismo como alguien que continuaba el legado de Termen. Te hace pensar, ¿qué tiene este invento que inspira tanta devoción? Parece que es más que un instrumento peculiar. Las fuentes sugieren algo más profundo, casi filosófico. Absolutamente, porque el theremin no es solo un instrumento. Es una manifestación de la matemática pura del sonido. ¿Cómo es eso? No hay trastes ni teclas que dividan el espectro sonoro en notas discretas, como do, re, mi. Es un continuo, como la recta de los números reales, donde entre dos puntos cualesquiera siempre hay un infinito de puntos intermedios. Es un campo puro de frecuencias. Es una idea muy potente. El gesto de la mano traza una curva invisible en el espacio, que se traduce directamente en una curva de frecuencias. Es una relación casi perfecta entre la intención, la materia del cuerpo y el campo electromagnético. Y esa idea nos puede llevar aún más lejos, a una escala cósmica. El universo está lleno de campos y vibraciones. Las ondas espaciales han grabado las emisiones de radio de los campos magnéticos de Júpiter, de Saturno. Ajá. Y si traduces esas emisiones a un rango audible, suenan inquietantemente parecidas a un theremin. ¿Estás sugiriendo que el principio del theremin podría ser una especie de lenguaje universal? Es una pregunta provocadora que plantean las fuentes, ¿sí? Podría ser que una forma de comunicación universal no se base en palabras o símbolos, sino en la modulación intencional de un campo, en la resonancia. ¿Y tocar el theremin sería como un entrenamiento para eso? Exacto. No se trata de aprender a usar una máquina, sino de aprender a calibrar tu propia presencia en el espacio, de entender que cada gesto tiene consecuencias vibracionales. Y eso nos trae de vuelta al punto de partida, a la conexión con manos de héroes. Exactamente. La historia de Leon Theremin es una odisea del siglo XX. Ciencia, arte, espionaje, supervivencia. Su invento sobrevivió a todo. Pero tanto su instrumento como una prótesis de última generación nos dicen lo mismo. ¿Qué nos dicen? Que la tecnología, en su máxima expresión, no nos aleja de nuestro cuerpo, sino que lo expande. Nos da nuevas formas de interactuar, de expresarnos, de tocar el mundo. Quizás. Y esta es la reflexión final que nos dejan las fuentes. El mayor regalo del theremin no es su sonido, sino la lección que imparte. Nos enseña que para interactuar con el universo no siempre hace falta el contacto físico, sino la resonancia. Ya sea creando una melodía en el aire o cerrando una mano biónica con una simple intención muscular. Se trata de lo mismo, de escuchar el espacio entre las cosas, entender que la distancia no es ausencia y que el gesto más pequeño puede tener consecuencias que se propagan mucho más allá de lo que vemos. Es una invitación a escuchar y a tocar el mundo con una atención completamente diferente.